Mami, estoy aburrido. Cabina escolar, un espacio para pensar, crear, imaginar y divertirte. Los días martes de 9 a 10 de la mañana. Recuerda, sintoniza y aprende. Por la ZT Táchira 106.9 FM. El siguiente es un programa educativo transmitido en el horario todo usuario que contiene elementos que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. Si no estás contento con que los demás no cedan el puesto a los mayores, practica la urbanidad. ¿Te molesta la contaminación y ruidos molestos en tu comunidad? Practica la urbanidad. Si no te saludan al llegar, toma la iniciativa y hazlo tú. Buen porte y buenos modales abren puertas principales. Nada cuesta ser un buen ciudadano. Practica la urbanidad. Radio Peque, tu voz más allá de nuestra frontera. Muy buenos días. Bienvenidos a Cabina Escolar, Sintoniza y Aprende, por la 106.9 FM ZT Táchira. Le enviamos un cordial saludo a todos nuestros radioescucha a una nueva emisión de Radio Peques, tu voz más allá de las fronteras, de la Escuela Nacional Pedro María Morantes, en Cabina Escolar, y quien les habla, su servidor y amigo, Santiago Irvesques, quien les acompañará desde este momento hasta las 10 de la mañana. Me acompañan en el día de hoy Santiago Carrero, quien les habla. Estamos bajo la gerencia general del General de División, José Gregorio Martínez Campos. En la dirección, producción y edición de la emisora, el coronel Juan Alberto Pernía Contreras. En el control máster, coronel Juan Pernía. Coordinación, cabina escolar, los profesores Yender Ramírez y Kenia Paredes. Nos pueden contactar llamando al teléfono en cabina 0412-519-2629 o vía WhatsApp al 0416-972-0412. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, como arroba escuela Pablo Emilio G o en X EB Pablo Emilio G. También compartimos las redes sociales de la escuela que nos ha permitido compartir este espacio. La Escuela Nacional Pedro María Morantes, y los pueden seguir a través de sus redes, arroba radiopeques 2.0 o arroba cabina escolar. Un saludo para todo el personal que labora en nuestra escuela, Pablo Emilio Gamboa Peñalosa, y a toda la comunidad de Pirineos. Hoy en Cabina Escolar vamos a hablar sobre un tema que está relacionado con el fin de año escolar para nosotros los estudiantes, y es el proyecto de vida. Vaya que sí es un tema interesante, Santiago, y es que seguramente ha causado mucha preocupación y ansiedad por parte de los padres e hijos en todos los niveles educativos. Y es que el proyecto de vida es un tema complejo para realizar, pues influyen muchos factores que se deben tomar en cuenta para que sea ejecutable. Sí, claro, pero por ello se llama proyecto. Además, en el caso de nosotros, que estamos a punto de salir de sexto grado, seguro contamos con el apoyo de nuestros padres para llevar a cabo al menos la primera parte de nuestro proyecto de vida, ¿no crees? Sí, por supuesto. Gracias a Dios contamos con esos seres, que nos dan el apoyo necesario en cada paso que damos en este camino que se llama vida. Bueno, es un tema complejo y hoy trataremos de dar algunas luces de conocimiento acerca de esto. Pero antes de iniciar, ¿qué tal si escuchamos algo de música venezolana? Para hacerlo costumbre, cuando sea la escuela Pablo Emilio Gamboa Peñalosa en cabina escolar. Estoy de acuerdo, y nada mejor que iniciar la mañana con algo criollito y nuestro, que seguramente nuestros radioescuchas la saben y la van a cantar. El gran cantautor Simón Díaz, Caballo Viejo. No olviden nuestras vías de contacto, en cabina escolar al 0412-519-2629. O vea WhatsApp al 0416-972-0412. Recuerden, esto es Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Disfruten del tema musical. Música. cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas. ¡Viejo caracha! No, es que el que se merece la sabana, pues que se la den. Guay, ¿por qué no? Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbas cao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. ¿Sabías que el tema que acabamos de escuchar ha sido objeto de valiosos reconocimientos y es considerada entre las famosas e importantes canciones llaneras de Venezuela? Ha sido traducida a 12 idiomas y versionada por numerosos artistas y conjuntos musicales. Existen alrededor de 300 versiones de ella. Más adelante continuaremos hablando acerca de ello. ¿Qué tal si entramos en materia, Santiago? ¿Qué es un proyecto de vida? Según Joaquín Mateo Moyá, en un artículo publicado en la página web www.psicologiaymente.com y actualizado en fecha 3 de enero del 2024, nos dice que un proyecto de vida puede definirse como un plan fundamental para la existencia. En su elaboración deben considerarse una serie de variables tales como necesidades u objetivos, que pueden coincidir o no con las expectativas que el entorno depositó sobre nosotros. Claro, como lo conversamos al inicio, no es fácil, pues en ocasiones nuestro proyecto de vida puede verse modificado por situaciones ajenas a nuestra voluntad. Así es, y espera que hay más información que respalda lo que tú dices. Joaquín completa el concepto diciendo: un proyecto de vida es una labor de construcción permanente que sigue cierta continuidad, pero adaptada a la situación de cada momento. Se erige como un proceso que nos adhiere a una secuencia estática, pero que se extiende a lo largo de los años y alberga una intención o propósitos claros. Es un camino plagado de satisfacción, pero que también permite la posibilidad de trastabillar. ¡Wow, Santiago! Es decir, que debemos tener claro nuestros objetivos sin miedo a los posibles obstáculos que nos podamos encontrar. Hay que seguir adelante y luchar por conseguir nuestras metas. ¡Qué buen tema el de hoy! Y ojalá padres e hijos puedan escucharlo y reflexionar acerca del mismo. Sí, Santiago, es muy interesante e importante. Nosotros mismos y nuestros padres debemos tomar nota y tener en cuenta lo que el tema de hoy nos trae como enseñanza. Llegó el momento de recordar algunas efemérides cercanas al día de hoy. Una de ellas con fecha de 28 de junio, pues se celebra el Día Nacional del Teatro. Pero Santiago, ¿sabes cuál fue el origen de esta celebración? Pues te cuento. Lo que se tiene como basamiento y que se determina que se decrete el 28 de junio como el Día Nacional del Teatro en Venezuela, se remonta al año 1600 mediante un registro en el Libro de Actas de Cabildo de Caracas, en el cual se inscribe la solicitud para presentar una comedia. ¡Caramba! Todo tiene su historia. Por ello, las manifestaciones que tenemos en algunas oportunidades en nuestra escuela, mimos, obras de teatro, títeres y todo esto bajo la organización y ejecutación de nuestra profesora de cultura, Mary Urbina. Eso es correcto, Santiago. Pero ¿qué tal si dejamos que la profesora Mary Urbina nos dé sus impresiones acerca de esta celebración y cómo lleva a cabo el Movimiento Nacional de Teatro de César Regifo en la institución? Bienvenida, profesora Mary, a los micrófonos de la 106.9 ZT Táchira al programa Cabina Escolar. Profesora, cuéntenos primero un poco de usted y su carrera dentro del Ministerio de Educación, su experiencia en la parte cultural. Gracias por la invitación en este día tan importante que es el Día del Teatro. Bueno, mis inicios, pues, tengo familia músicos y mi atracción por el teatro, pues, fue cuando tenía 10 años. Me gustaba escuchar las novelas de radio. Me iba al cuarto y me disfrazaba de cualquier cosa y hacía personificaciones de aquellas personas que escuchaban la radio. Y de allí pues empieza mi curiosidad sobre el teatro. Pero me incliné más por la música, ya que mi familia son de músicos. Entonces estudié en la Escuela de Música Miguel Ángel Espinel y de allí después que estudié en la Escuela Miguel Ángel, ingresé a la Banda Filarmónica del Estado Táchira. Y también ingresé a la Banda Municipal de Tarima y de Cordero. Inicié mis estudios en la Universidad Gervasio Rubio, mención música. Pues allí inicié toda mi carrera. Hice también talleres de teatro dictados por la zona educativa entre danza y música. Todo lo que saliera, pues yo lo aprovechaba. También fui fundadora en la banda infantil del municipio Simón Rodríguez. Mi experiencia dentro del Ministerio de Educación en la parte cultural, pues ha sido muy gratificante. Pues solamente con ver con éxito todas mis actividades dentro y fuera de la institución, para mí es el mejor trabajo que mis estudiantes sean ellos los que sean los protagonistas. Tiene una vasta experiencia, profesora. Qué dicha contar con usted en nuestra escuela. ¿Qué nos puede contar acerca de esta celebración del Día Internacional del Teatro y del Movimiento Nacional de Teatro César Regifo? El teatro es una fecha muy especial, muy significativa para todos los trabajadores del área de teatro en sus diferentes manifestaciones. Yo mando un saludo de aquí, de verdad mando un saludo, un fuerte abrazo a aquellas fundaciones de teatro, movimientos de teatro en nuestro estado Táchira. De verdad para ellos muchas felicitaciones. Voy a nombrar algunos que todavía se mantienen o que dan su fruto día a día. Por ejemplo, el Teatro de Títeres de Quilimarí, espectacular. Grupos de declamación de Aguamiel, grupos de teatro La Aguja, entre otros. Felicitaciones para todos ellos. El movimiento César Regifo es la participación y formación de niños para consolidar la soberanía de la patria, con el fin de transformar la realidad a partir de las artes. La importancia las artes escénicas en la escuela es importante, es una herramienta poderosa. ¿Para qué? Ha sido una herramienta importante para lograr las diferentes actividades de nuestra institución a través de los grupos estables, cumpliendo con las fortalezas y habilidades. Es una herramienta importante para aquellos que todavía expresan su creatividad y desarrollo y en las habilidades y la formación integral del niño, para así potenciarlas a través de las manifestaciones y expresiones artísticas de un pueblo. Profesora, ¿qué aportes considera usted que el teatro puede dar a un proyecto de vida? Pues como hoy ese es el tema que estamos desarrollando en el programa. Me gustaría saber su opinión al respecto. El teatro como proyecto de vida, bueno, el teatro para mí es poesía. Es una poesía de la vida. Eso es como algo cotidiano. Tiene sentido y forma al teatro como una metáfora, ¿sí? Dándole una existencia o sentido de vivir. El teatro, pues, como proyecto de vida, eso es algo que lo vemos a cada rato. En la comunidad, pueblo, ¿ok? Es algo cotidiano de la vida del hombre. Gracias, profesora, por su intervención. Y gracias por esos 5 años de formación en nuestra escuela. Sin duda, usted y todos los profesores de la Pablo Emilio Gamboa Peñalosa han dejado un granito de arena en nuestro aprendizaje. Muchas gracias por haberme invitado en este programa. Fue muy grato, pues, que ustedes conozcan un poco de mi vida y de las fundaciones que yo hago, o mi trabajo que hago en nuestra escuela. Para mí, como yo le dije, es gratificante que nuestros niños, pues, a través de las artes escénicas, pues, pueden expresar, ¿verdad?, sus habilidades y destrezas, sus curiosidades también, para que ellos puedan ser niños útiles a la vida. Muchas gracias. A la voz de Pablo Emilio. Estuvo con nosotros la profesora de Cultura de la Escuela Pablo Emilio Gamboa Peñalosa, Mary Urbina. Ahora recuerden que nos pueden contactar a través del teléfono en cabina 0276 o enviar un mensaje de WhatsApp al 0416-972-0412. Recuerden, esto es Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Cabina Escolar, la voz de la Pablo Emilio. Disfruten del tema Mi Querencia de Simón Díaz. Claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Lucero del alba, que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza un cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? Es el monte y la flor de Araguané. ¿Cómo no quieres que tenga, cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi querencia es el monte y una punta de ganado, ¿cómo no quieres que sueñe, cómo no quieres que sueñe para alumbrarle los pasos a mi amante que se va? Si pasa quizás algún trabajo. Lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza el cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? Si mi querencia es el monte de Araguaney, ¿cómo no quieres que tenga, cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi querencia es el monte y una punta de ganao, ¿cómo no quieres que sueñe, cómo no quieres que sueñe con el sol de los venados? Música venezolana en la mañana es lo mejor para estimular desde temprano nuestro ser como venezolanos. Nuestra identidad nacional es el acompañante perfecto para el cafecito de nuestros radioescuchas. Y quizás se pregunten por qué nuestro repertorio musical el día de hoy está dedicado a Simón Díaz, o el tío Simón, apodo con el cual se le conocía. Y es que el próximo 8 de agosto estuviese arribando a sus 96 años de vida. ¿Qué opinas, Santiago? Todo un legado ha dejado el tío Simón en la música venezolana. Fue además compositor, poeta, humorista, caricaturista y empresario. Nació en Barbacoa del estado Aragua el 8 de agosto de 1928 y falleció el 19 de febrero de 2014. Es considerado uno de los mayores exponentes musicales que ha tenido Venezuela. Si buscas su biografía, podrás notar que seguramente el tío Simón logró concretar su proyecto de vida. ¿No crees, Santiago? Por supuesto. Y seguramente superando adversidades y obteniendo éxitos a lo largo de su carrera. Vamos ahora a continuar con el tema del día de hoy. Recuerden que estamos hablando sobre el proyecto de vida y que estamos citando el artículo de Joaquín Mateu Moyá, publicado en la página www.psicologiaymente.com. Continuemos. Según el autor, existen 5 elementos fundamentales para diseñar un proyecto de vida y cuyo análisis debe realizarse en paralelo. Y estos son realidad, necesidades, objetivos, valores y aplicación. Todos ellos interconectados y no como elementos independientes. Santiago, ¿quieres dar a conocer de qué se trata el primer aspecto? Por supuesto, el primer aspecto es determinar cuál es mi realidad en estos momentos. Aquí el autor destaca la importancia que tiene plantear un proyecto de vida sobre bases reales y realizables, tomando en cuenta con las herramientas con las que en realidad se cuenta para llevar adelante el proyecto. Y aún así, saber que en el camino, por más que uno tenga algo proyectado, siempre van a existir circunstancias que pueden cambiar la ruta original, pero no cambiarán el fin último del proyecto. Lo único cierto, según el autor, es que el cambio es lo único constante. Vaya frase nos deja el autor allí. El cambio es pues la única constante. Se deja ver entonces que el proyecto de vida debe ser algo bien definido, pero flexible a cambios durante su aplicación. El segundo aspecto es cuáles son mis necesidades. Aquí el autor destaca la importancia de diferenciar entre las necesidades vitales como las fisiológicas, como comer o dormir, y las necesidades que son más importantes para llevar adelante el proyecto de vida, como lo son la satisfacción y la autorrealización. Y es necesario no confundir el deseo de hacer algo con la necesidad de hacer algo. Y es que sentirse autorrealizado va de la mano con hacer y disfrutar lo que haces. Ya que si no disfrutas lo que haces, entonces significa que era un simple deseo de hacerlo. En conclusión, el segundo aspecto es conocer y tener claro cuál es la actividad que me va a generar satisfacción personal y que va a sentirme autorrealizado. Tema que aspiramos estén tomando apuntes, ya que plantearse un proyecto de vida es muy importante. Vamos a hacer una pausa musical con el gran tío Simón,

aquí. Estamos en Cabina Escolar, Sintoniza y Aprende, por la 106.9 FM ZT Táchira. Vamos ahora con nuestra sección Flash Cultural. Flash Cultural. Música, teatro, cine, íconos pop. Todo un destello de arte en unos minutos de información. Vamos a entrevistar a otra de nuestras docentes de cultura, la profesora María Castro, que recientemente participó en la jornada de investigación de la Universidad Nacional del Magisterio, deleitando a los presentes con su interpretación musical. Bienvenida, profesora, a los micrófonos de la 106.9 FM ZT Táchira, a nuestro programa Cabina Escolar. Hola, hola, hola, hola, hola. Un saludo cordial y fraternal para todos. Y a su vez, un agradecimiento muy especial por esta fabulosa e importante entrevista en lo que respecta al ámbito cultural. Profesora, ¿cómo ha sido su andar en la parte cultural dentro del Ministerio de Educación? ¡Oh! Me encanta tu pregunta, es muy interesante. ¡Qué bueno! Mira, mi andar en el Ministerio, en el ámbito cultural, ha sido maravilloso. Podría decir un regalo de Dios. Son muchas las experiencias vividas en las danzas, el teatro, la música, con los niños, las niñas, los compañeros profesores. He vivido unas adrenalinas de Padre y Señor Nuestro. Nervios, emociones, sustos, llanto cuando los niños se van de sexto. Esa adrenalina y esas preocupaciones que cuando hay presentaciones fuera de la institución, cuando vamos a representar la escuela Pablo Emilio Gamboa Peñalosa en los parroquiales, en los municipales, bueno, eso es increíble porque uno no duerme. Si uno no duerme, los niños tampoco. Ellos me dicen, profe, yo anoche no pude dormir. Profesora, yo no pude dormir tampoco. Y yo, no, aquí nadie pudo dormir, pero hoy vamos a salir bien. Y siempre estoy dándoles entusiasmo, siempre les estoy brindando palabras de que ellos no tengan miedo. Yo trabajo mucho con ellos la parte de dominar el miedo escénico, el público. Son muchos detalles que son fundamentales en las artes, la parte cultural. Entonces, eso es lo primero que hay que trabajar con los niños, que ellos se convenzan de que sí se puede y que los nervios se quedan en casa y que cuando estamos en escena, ¿verdad?, en puesta de escena, en el baile, en la obra de teatro, cantando, haciendo música, pues simplemente hay que hacerlo y ya, y salen. Hay que tener confianza, que ellos tengan confianza. Entonces, bueno, esa es alegría. Pero bueno, de todo ello se aprende. Lágrimas, tristezas, cuando los niños se nos van para otro país, cuando salen de sexto grado. A veces no quiero estar en ese momento porque de verdad que son muchas las cosas que pasan por nuestra cabecita, pues. Bueno, yo sé que ellos también, pero lo que sí les puedo asegurar es que no ha sido fácil por el vestuario, por el sonido, por todos esos detalles que lleva la parte cultural. Pero sin embargo, en 18 años he entregado alma, vida y corazón a lo que hago, a esta gran misión de Dios en el ámbito cultural. Y la satisfacción ha sido muy grande. Porque cuando me consigo con estudiantes de la escuela, pues se me acercan con mucho cariño y me hablan que recuerdan los grupos estables, los bailes, las presentaciones, en diciembre, los parrandones navideños, los encuentros de cultura, el Día del Padre, el Día de la Madre, o sea, tantas actividades que se hacen. Entonces, durante el año, pues ellos extrañan eso porque dicen que en otras partes sí ven algunas cosas, pero no igual como se veían, como las veían aquí en la escuela. Y de hecho, se ha tratado de planificar en algunos encuentros donde ellos quieren montar actividades culturales, bailes, para presentarlos con los niños y presentarse como niños es estudiantes de la escuela y no se ha podido. ¿Por qué no se ha podido? Porque muchos de ellos están ya en el liceo y otros están a nivel universitario y el tiempo del estudio no cuadra con el tiempo que nosotros tenemos en la escuela, ¿ves? Entonces, pues, lastimosamente no se ha podido. Sin embargo, yo tengo la fe que pronto podamos cuadrar bien un ensayo y una buena presentación para regalársela a la escuela Pablo Emilio Gamboa. Muchos de ellos, pues, vienen a la institución a saludar a sus profesores y pasan directo también para el Salón de Agricultura, porque la escuela tiene esa grandiosa aula donde nosotros expresamos, sentimos, vivimos. Bueno, es que espiritualmente las artes llenan el alma, la vida, y llenan nuestros corazones. De verdad que gracias por esa pregunta, porque de verdad que me hace recorrer muchas cosas que tiene uno guardadito en su corazón. Profesora, su trabajo en la escuela ha estado enfocado en las danzas y nos han deleitado también con su voz. Usted al inicio de su día llegó a plantearse diseñar un proyecto de vida. ¿Cómo fue? Ah, muy interesante. Muy interesante también esa pregunta, me gusta. Porque, bueno, para el momento cuando yo estudié primaria, en el liceo, pues no se hablaba de proyecto de vida, ¿sí? Como hoy, que nosotros los profesores nos preocupamos porque los niños vayan pensando ya qué les gustaría hacer cuando sean grandes, cuando vayan a la universidad, para que no se vayan a equivocar de carrera. Pero en el caso mío, pues no tenía pensado de algo así de, voy a ser profesora de danza, voy a ser profesora, no. A mí se me fueron dando las cosas, o sea, Dios me fue poniendo, me fue colocando en el camino y yo pues fui encaminándome. Yo siempre estuve estudiando, siempre. Yo siempre estuve haciendo cursos en el INSEE. Yo quería ser secretaria y la parte de administración, pero siempre estaba en el ámbito cultural. Y yo me metí a estudiar en la escuela de música, entré a trabajar con los mariachis, entré a cantar en orfeones, canto coral. Entonces tuve 15 años con canto coral en el INSEE, 15 años al mismo tiempo con los mariachis. También estuve cantando en trío, boleros. Siempre anduve cantando, lo que me gusta. Y después, como yo ya tenía estudios musicales, 5 años de teoría y solfeo y canto lírico, pues salió la carrera en la UPEL Rubio. Y como a mí no me gustaba más ninguna otra carrera, yo fui a Rubio y presenté la evaluación y quedé de 88 estudiantes, quedé de número 35 en la evaluación. Entonces ingresé al ministerio y de allí me enviaron y salí graduada en el 2006 y me salió el trabajo en el Ministerio de Educación y me tocó porque me mandaron para la isla de Betancur, en el municipio de Fernández Feo, El Piñal. A 40 minutos del Piñal para adentro, en una aldea. Yo feliz, porque esos niños también son lindos, pero no tienen las mismas oportunidades que tenemos aquí en la ciudad, ¿verdad? No hay la misma oportunidad. Sin embargo, se hicieron muchas cosas en la parte de manualidades. Ya se trabaja mucho con las manualidades y como uno está en la zona rural donde hay árboles, está uno en contacto con la naturaleza, el río ahí al lado, cuando hay la ribazón, los pescados, la gente, las familias, todo es una cosa muy linda. Trabajar en el área, en el Ministerio de Educación, con los niños en la zona rural, es muy lindo. Es otra experiencia. Y yo tengo toda esa experiencia, pues. Pero un proyecto de vida no. Pero hoy nosotros, los profesores, sí nos preocupamos porque los niños sepan qué les gusta hacer. Y yo hablo con ellos en el aula. Yo les digo, mire, hay que buscar siempre hacer lo que nos gusta. Si usted quiere ser médico cirujano, que sea el mejor médico cirujano. Pero tiene que irse probando antes si puede ver sangre, si puede ver una cortada, ¿verdad? Si quiere ser profesor, tiene que ver cómo somos nosotros, cómo hacemos, qué hay que hacer. Todo eso, yo quiero ser profesora. A mí me han dicho, niña, profe, yo quiero ser profesora de danzas. Bienvenida sea. Hay que prepararse. Lo importante no es lo que van a hacer, sino cómo lo van a hacer, y lo importante es que lo hagan bien. Yo le decía a unos niños, mira, hasta los zapateros, los que remiendan zapatos, hacen falta. Los que hacen pan y hacen torta, hacen falta. Pero si hacemos pan y hacemos torta, tenemos que hacerlas bien ricas. Y si yo arreglo zapatos, tengo que arreglarlos bien. O sea, no importa lo que hagamos, pero siempre y cuando lo hagamos bien. Y que les guste lo que van a hacer. Es importantísimo. Entonces, hoy día nosotros, los profesores, vuelvo y repito, nos preocupamos porque los niños escojan la mejor carrera de este momento. Cuando nosotros teníamos la edad de ustedes, no tuvimos esa oportunidad, pero nosotros queremos que ustedes vivan esa oportunidad. Entonces, Dios me ha puesto muchas pruebas. Y hoy estoy donde estoy porque era mi misión. Llevar alegría con mi voz. Donde haya tristeza, yo llevo alegría con mi voz cantando. Donde los niños necesitan de las danzas y de orientación y de explotar esas artes que tienen ahí en sus corazones, ahí estoy. Entonces, para mí es valiosísimo estar haciendo lo que me gusta. Las artes musicales, las danzas y también al teatro. También canto música de todo tipo, bailable, ranchera mexicana, bambuco, boleros. En el ámbito de la voz es, y me he preparado para ello. Entonces, pues me han hecho otra pregunta que me ha hecho revivir muchas cosas dentro de mi corazón y mi alma. Gracias, gracias, gracias, de verdad. Estoy muy contenta porque nunca me imaginé que me fueran a hacer una entrevista tan importante. Creo que es la entrevista más importante que han hecho en mi vida, esta que me están haciendo. Dios los bendiga. Profesora, no se puede ir del programa sin interpretarnos algo con su repertorio. ¡Ah, una canción! ¡Ay, Dios! Los pollitos dicen. No. Me gustaría interpretarles una canción como Brisas del Torbes o Tierra Tachirense, pero son canciones que no se consigue la pista o el karaoke por allí. Sí, es un poco complicado. Pero a capela, como decimos los músicos, pues a capela les voy a interpretar un poquito Brisas del Torbe. En la noche canta la brisa sobre el torbe, es como flor de los Andes, es como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo. Sobre colinas verdes, la paz del alma vuelve a mí. Brisa del Torbes, verdes colinas, dulce vivir. Esa es Brisa del Torbes. Y la otra, Tierra Tachirense. Tierra tachirense con tus montañas y tus riberas, con tus cafetales en flor, con tus sinfonías de verdor. Yo quiero cantarle al mágico hechizo de tus paisajes, tierra tachirense, pues todo y no te canto yo. Pero aquí le tengo una canción llanera que se llama Cajón de Arauca Pureño y es muy linda. Quiero que la oigan y de esa sí tengo la pista, entonces quiero que la oigan y dice así. Hace años que no te veo, que no te veo, Cajón de Arauca Pureño. Como te recuerdo aquí, recuerdo aquí con 100 leguas de por medio. Tus sabanas parejitas, con rebaños y vaqueros, cielo y palma cariñoso, besándose allá a lo lejos. Mayo te cubre de verde, mayo te cubre de verde, mi delirio sabanero. Y vuela la garza blanca, y vuela la garza blanca, junto con los aguaceros. ¡Y viva Venezuela! ¡Que viva nuestra música! ¡Que viva la escuela Pablo Emilio Gamboa! Por ser parte de nuestra formación cultural. Quiero decirles que estoy altamente agradecida con esta excelente entrevista. De verdad que la voy a llevar siempre guardada en mi corazón. Dios los bendiga y muchísimas, muchísimas gracias. Felicitaciones y que sigan con éxitos por siempre. Continuando con nuestro tema de proyecto de vida y los aspectos a tomar en cuenta para diseñar uno. Recordamos que el primero es ¿cuál es mi realidad en estos momentos? El segundo, ¿cuáles son mis necesidades? Y vamos con el tercer aspecto y es ¿cuáles son mis objetivos? En este aspecto el autor sugiere plantearse objetivos a corto plazo y que sean realizables de tal manera que con la consecución de objetivos pequeños y a corto plazo nos permitan conseguir el objetivo mayor con una sensación que cada día estamos más cerca de la meta final. Es que en realidad suele suceder que si nos planteamos un objetivo muy grande y no lo alcanzamos el primer intento, eso nos puede provocar desánimo y provocar que queramos abandonar nuestro proyecto o verlo como algo difícil de alcanzar. Un buen tip para tomar en cuenta, Santiago. Continuamos con el cuarto aspecto y es ¿cuáles son mis valores? El autor nos presenta la importancia que puede llegar a tener los valores propios de cada uno para nuestro proyecto de vida. De allí la importancia de la familia. el hogar y la escuela en la formación de los valores, pues la presencia de ellos en nuestra personalidad puede contribuir a la forma en cómo podamos afrontar nuestro proyecto de vida y las vicisitudes que se nos puedan presentar a cabo. La ausencia de ellos significaría un problema en sí mismo. Vaya tema que hemos desarrollado hoy, Santiago. Solo falta un aspecto más, pero antes de culminar con este tema de hoy, les recordamos a nuestros oyentes que estamos llegando a ustedes a través de la 106.9 FM ZT Táchira. Esto es Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Hoy con ustedes, la voz de la Pablo Emilio. Y ahora llegó el momento de que nos gusta a todos los tachirenses. Hablaremos de fútbol. Y esto solo es posible en nuestra sección deportiva. No es solo deportes. Es deportes y más. Deportes más espectáculos. Marcadores. Biografías. Eventos. Simplemente deportes y más. Ya inició la Copa América y nuestra Vinotinto ha tenido hasta el momento una destacada actuación. En su partido inaugural obtuvo una victoria de 2-1 ante la selección de Ecuador. En su segundo compromiso frente a la selección de México, el resultado fue de 1-0 a favor de Venezuela. Y en su último compromiso frente a la selección de Jamaica, la Vinotinto tuvo un notorio encuentro con un marcador de 3-0. De esta manera, nuestra selección obtuvo su puesto en los cuartos de final. Los jugadores que más destacaron fueron Salomón Rondón, Edward Bello, John Der Cádiz y Eric Ramírez. Ahora que finaliza su participación en la Copa América, recordemos que lo más importante es clasificarnos al Mundial, y en septiembre se reanudan las eliminatorias para lograr este objetivo. Bien, Santiago, para culminar el tema de hoy, les notificamos el último aspecto a tomar en cuenta para diseñar un proyecto de vida. Este aspecto a considerar es, ¿cómo puedo proceder? En el momento en que se clarifican todos los pasos procedentes, la persona está en mejor disposición de elaborar un plan de vida adecuado, donde tome en cuenta la realidad actual de las cosas, tenga presente las necesidades reales, donde los objetivos sean realizables y vayan en concordancia con sus valores. Teniendo todo esto bien planteado, no solo está listo para diseñarlo, sino que ya está listo para ejecutarlo. Dicen que paso a paso se recorre un gran camino. Eso lo deja ver entre las líneas del autor del artículo. Esperamos haber ayudado de alguna manera a aquellas personas que no sabían cómo iniciar y diseñar su proyecto de vida. Nosotros mismos nos hemos nutrido de esta información. Y es que, como han podido escuchar, mi compañero y yo dejamos nuestra escuela. Allí pasamos 6 años de formación, aprendizajes, vivencias y amistades. Gracias a todos los profesores de la escuela Pablo Emilio Gamboa Peñalosa. Los llevaremos y recordaremos por siempre. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Para nosotros, la Escuela Pablo Emilio Gamboa Peñalosa, fue un placer formar parte de este proyecto iniciado por la Escuela Nacional Pedro María Morantes. Gracias a la profesora Kenia Paredes, al profesor Yender Ramírez y al personal de la emisora 106.9 FM ZT Táchira por permitirnos compartir este espacio de comunicación tan importante. Hablo para ustedes y Santiago Carrero. Recuerden, esto fue Cabina Escolar, sintoniza y aprende, por la 106.9 FM ZT Táchira. Hasta una próxima oportunidad. ¿Quién es tu amigo? Tu amigo es el que sin envidia reconoce tus éxitos. El que te ayuda sin esperar nada a cambio. El que te anima cuando estás decaído. Cuando lo encuentres, consérvalo. Unidad de Producción Radiofónica, Escuela Bolivariana Pedro María Morantes, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Radio Peque, tu voz más allá de nuestras fronteras. Hemos llegado al final de esta misión de Cabina Escolar. Sintoniza y aprende. Te esperamos el próximo martes a partir de las 9 de la mañana. Por ZT Táchira 106.9 FM.